así como hoy, estoy tan solo, tan solo. Mi pensamiento vuela a tu encuentro y me imagino llegas sonriendo. Y en tu abrazo y tu beso me pierdo y me siento amo del universo, pero no es verdad. Llamé tantas veces, pero el silencio pudo más. Y te busqué por tantos lugares, los parques, las calles, ciudad por ciudad. Y se han vuelto tan grises los días, la tristeza ha llegado a mi vida y quiero llorar. ¿Dónde te has metido, vida mía? Que no puedo ver tu luz, donde que no ves que estoy muriendo, como desapareciendo de este mundo sin tu amor, oh, oh, oh, sin tu amor, oh, oh, oh, sin tu amor. Estoy tan solo, tan solo. Mi pensamiento vuela a tu encuentro y me imagino llegas sonriendo. Y en tu abrazo y tu beso me pierdo y me siento amo del universo, pero no es verdad. Tantas veces, llamé tantas veces, pero el silencio